A Unco el idiota. Unco el idiota, cortador de juncos, yace aquí sin machete ni juncal. Para el techo del hombre cortó juncos. Para el amor del hombre cortaba juncos verdes. Juncos llenos de viento, para el hombre y su risa, cortó en el aguasal. Y él nunca usó ni techo, ni amor, ni risa, ni hombre. Rojo de mediodías, pero sin luz adentro, gallardo y fuerte, pero sin canción, fue una rica vihuela que no tuvo cordaje y una lámpara hermosa que no encendió su dueño. Su dios fue un huevo de chajá mecido a flor del agua negra. Junco insonoro yace largo a largo. El cortador celeste lo ha cortado.